Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. El obispo de Morón, en Argentina, se unió al pedido de justicia de la comunidad ante el crimen del joven Franco Vera, asesinado en la noche del jueves, al quedar en medio de una presunta disputa entre grupos de narcotraficantes. De acuerdo al portal argentino Infobae, el joven de 22 años llegaba a su casa cuando fue alcanzado por varios disparos que le produjeron la muerte, efectuados por un hombre que, según las cámaras de seguridad, minutos antes habían ingresado de manera violenta a un domicilio de la cuadra en el cual, de acuerdo a diversos testimonios, se vendían drogas. Vámonos hasta Estados Unidos, donde el cardenal Timothy Dolan dirigirá la oración de apertura de la toma de posesión de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, el 20 de enero. El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, anunció que participaría en las ceremonias inaugurales durante una entrevista con el canal de noticias local WPIX el 24 de diciembre. Dolan también pronunció la oración de apertura durante la investidura de Trump en 2017 tras su victoria presidencial en 2016. Todo diferente a México, donde supuestamente los ciudadanos en su mayoría son cristianos, y un chamán es el que se encarga de hacer algunos ritos de apertura en la toma de posesión del presidente mexicano. Y ahí mismo en México, Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato en el estado mexicano de Guanajuato, expresó su preocupación por dos aspectos de la violencia en México: la violencia que alcanza a los niños y la violencia que los niños van ejerciendo. Este tema lo abordó tras un ataque armado que cobró la vida de jóvenes, según el medio local El Sol de México, el 3 de enero por la noche en la colonia Álvaro Obregón, conocida como La Perdida. Sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon más de 20 veces contra un grupo de adolescentes. Y hoy celebramos a San Raimundo de Peñafort. Cada 7 de enero la iglesia celebra este santo presbítero y clérigo dominico, prolífico escritor y hombre de leyes, razón por la cual se le considera patrono de los juristas católicos. Raimundo, cuyo nombre significa en germánico protegido por el consejo divino, nació alrededor de 1175 en Peñafort, Barcelona, España. Desde muy joven destacó por su inteligencia y disposición para el estudio. Ahora ha quedado usted informado, dele me gusta, toque la campanita, deje su comentario y comparta. Hasta la próxima.